los retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir la sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y la fruta de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda obra de sus manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Ahora, hermanos míos, la versión Reina Valera dice: y Dios hizo despertar el espíritu de Josadac, el espíritu de Zorobabel, y el espíritu, Dios hizo despertar el espíritu de todo el pueblo. La pregunta es: ¿qué está planteando Dios en ese momento por el profeta Ageo? Estaba planteando algo bien concreto, pero si tomamos esta palabra hoy día para el pueblo de Dios, ¿qué está planteando Dios? ¿Que tenemos que construir templos? ¿Que tenemos que construir iglesias? ¿Que tenemos que construir lugares donde se reúna la iglesia? Yo creo que no. Permítanme citar al apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Dice lo siguiente: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. El profeta Ageo dice: vayan ustedes a los montes. ¿Qué significa ir a los montes en la Sagrada Escritura? Significa subir a lo alto, ¿verdad? ¿Dónde estaban los lugares de adoración en tiempos del pueblo de Israel? En la cumbre de los montes. Estaban en los lugares altos. Allí estaban. Dice lo siguiente: Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos el templo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Dios, hermano? Dios está diciendo a su pueblo aquí que le es infiel porque están construyendo sus propias casas, dice, que tienen techo, que están preciosas, que están muy lindas, pero mi templo, dice el Señor, está en ruinas. Entonces la pregunta es: si el templo de Dios somos tú y yo, ¿cómo está el templo que tú le has preparado al Señor en tu corazón? Esa es la pregunta. ¿Está en ruina? ¿Está sucio? ¿Está desordenado? ¿Está descuidado? ¿Qué está primero? ¿Lo voy a aplicar a mí? ¿Mis propios intereses, mis problemas, mis circunstancias, mis situaciones? ¿O mi amor por el Señor? ¿Podrá Dios moverse a favor mío si yo no le dejo el espacio? Son preguntas. ¿Podré ser bendecido si yo no me muevo de acuerdo a los principios de Dios? Ya lo dije, Dios no se mueve por emociones, por mucho que le dé pena mi situación. Entonces, hermanos míos, lo que el profeta de Dios está planteando aquí, para nosotros hoy día, está planteando que no podemos descuidar la habitación de Dios en nuestro corazón. No podemos descuidar la habitación de Dios en nuestro corazón. Eso requiere construir, requiere trabajo, requiere esfuerzo. En otras palabras, requiere búsqueda de Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Otro texto muy conocido, hermanos míos. Dice el Señor a la iglesia de Éfeso, si no me equivoco. Apocalipsis capítulo 2. Que es una de las pocas iglesias a las que el Señor realmente no reprende así duramente. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Hasta aquí es un halago. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Gloria al Señor. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Desánimo, la herramienta del enemigo. Has perseverado, te has mantenido y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, dice el Señor, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y te quitaré, y quitaré de su lugar tu candelabro. 30 años de convertido tengo, hermanos, creo, o un poquito más. Y siempre escuché la misma versión, el primer amor. Entonces me decían, es que cuando uno es adolescente, uno se enamora, y el amor es loco, y es sufrido, y uno anda pisando nubes. Y bueno, yo cuando recién me convertí al Señor, te cuentan, ¿ya? Yo andaba igual con el Señor, pero ahora me gustaría volver al primer amor. ¿Han escuchado eso alguna vez o no? ¿No? Qué bueno que no lo haya escuchado, entonces tenéis poca cultura canuta. Está bien. Déjeme decirle que el primer amor no es ese, hermano mío, al cual el Señor se refiere. Acompáñeme a Mateo capítulo 22, verso 34 y 38. Y vamos a entender lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Éfeso y a su vez a nosotros también, de alguna manera. Mateo 22, verso 34 al 38. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. ¿Qué le dijo el Señor? Este es el primero y más importante de los mandamientos. Está hablando de prioridad, está hablando de ubicación, no de temporalidad. El primer amor no es cronológico, hermano. El primer amor es de opción. El primer amor es de importancia. El primero, el que está en primer lugar. ¿Lo entiende? Yo lo entendí por lo menos, hermano, y me cayó una teja, pero del porte un buque. Porque a mí me hablaban del otro primer amor. Me hablaban del amor adolescente, del amor emocional, del amor ese que hace doler la guatita. Pero Dios no está interesado en que le tengamos ese amor. Dios está interesado en esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y más importante de los mandamientos. Este es el